Nieva en la ciudad, que brilla febril entre luces mil, y la soledad, la oscura verdad, disfraza su sed de nieve esta vez. Y yo estoy aquí, perplejo ante ti, niño del portal, niño del ayer, y vuelvo a creer, y vuelvo a esperar, mirando a un Belén. Hoy sueño también. No solo son felices los niños en la Navidad. Hay alguien más que pide, que espera, cantando a un Belén. Soy yo también, haciéndome niño, jugando a volver, mirando hacia atrás, creyendo otra vez. Y vuelvo a cantar, me río de mí, creí olvidar canciones que oí cuando un niño fui, y en todo creí, mirando a un Belén. Hoy sueño también, me acerco al portal, saludo a un pastor que ofrece al Señor su pan y su sal, y yo sigo aquí, perplejo ante ti, mirando a un Belén. Hoy sueño también. No solo son felices los niños en la Navidad. Hay alguien más que pide, que espera, cantando a un Belén. Soy yo también, haciéndome niño, jugando a volver, mirando hacia atrás, pidiendo otra vez. No solo son felices los niños en la Navidad. Hay alguien más que pide, que espera, cantando a un Belén.